vientos y mareas, tratando de ser feliz. Solo enfrentando los fracasos, algún éxito de paso me ha templado el corazón. Solo caminando, siempre solo, nunca pierdo la esperanza de encontrar un gran amor. Ay, sueño que tú llegas a mis días, a enfrentarnos con la vida es más fácil para dos. Solo en la mitad del camino, el cansancio es el testigo de este pobre corazón. Solo voy siguiendo alguna estrella, en mi rostro están las huellas de los años del dolor. Solo, caminando siempre solo, nunca pierdo la esperanza de encontrar un gran amor. Ay, sueño que tú llegas a mis días, a enfrentarnos con la vida es más fácil. Solo en la mitad del camino, el cansancio es el testigo de este pobre corazón. Llega pronto a mi vida a vivir un gran